Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de Astronomía, Astronáutica y Ciencias del Espacio que realiza la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Un día más desde Jerez de la Frontera en el campus de la UCA, hoy día 16 de julio, programa 45 de la temporada. Y bueno, chiquisento ya de los últimos 20 años, por gentileza de Podcast y Radio de Ciencia en Español. Hoy estamos en la Luna, con la Luna, para la Luna. La Luna es noticia, está de moda, porque, entre otras cosas, hoy vuelve a ser Luna llena. Importante para los lobos que han ganado el bote de Boom. Y además, conjunción de la Luna con Saturno. ¿Alguno de vosotros me ha hecho caso y ha hecho fotos desde la caleta? Me temo que no. Y para remate, bueno, por los 50 años que salimos a pisar la Luna, desde un día como hoy. Además, hoy martes vamos a estar más cerca que nunca de Marte, aunque no se encuentre exactamente en oposición, porque luego veremos por qué. Hoy está con nosotros nuestro astrofísico compañero Lito, don Manuel Jiménez del Barco. 50 no, pero 20 sí ya en estos micrófonos, ¿no, Lito? Sí, no llegamos a la Luna, pero tenemos 20 años ya. ¿Y hoy nos traes algún monstruo en Luna llena? Sí, monstruo que viene a verme. Bueno, viene a vernos a todos. Muy bien. Bueno, también debería de estar aquí, que está llegando, acabamos de salir a por él, don José Luis Espi, que ahora lo saludaremos. Pero mientras tanto vamos a saludar a una magallánica perdida que está con nosotros hoy, Marta Almoril. ¿Cuánto tiempo, Marta? Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Que te hemos echado de menos durante mucho tiempo? Muy lía con los estudios. Bueno, pero ya yo pensé, digo, tu padre que no te deja venir al... No. Está también con nosotros, bueno, nuestro excelentísimo lenda, don Joaquín Barroso, presidente en los ratos libres, que nos hablará de la expedición magallánica a la Luna de Sevilla. No, en Sevilla vamos a ver algo de Luna, de Apolo 11 o de... Sí, pero puede que nos derritamos por el camino. Por la ignición de los motores. Bueno, pues ahora nos contará. Y bueno, y acaba de llegar aquí, que también ha tenido problema con el parking hoy, don José Luis Espi, nuestro físico astrofotógrafo. Que... Pues sí, he tenido, buenas tardes, unos problemas con la entrada. No lees los WhatsApp, que estamos de vacaciones ya. Al final he tenido que saltar dos o tres cosas. El guardia está a puntito de pillarme, pero me he librado. ¿No habrás aparcado dentro, que no sabemos si cierran? No, aparcado allí donde aparcamos siempre. Perfecto. Lo que pasa es que cuando llega, la puerta está cerrada con un candado. Bueno, y hoy no vas a hablar... Hay que saltar un poco. Nos vas a hablar de tu libro, de tu curso de fotografía nocturna. Hoy vengo a hablar de mi libro, como decía. Bueno. Y tenemos también un invitado de honor, iba a decir un marciano, pero podemos decir que es un meteorólogo marciano, el español que más sabe de Marte en estos momentos. Su mente está en Marte, su cuerpo creemos que está en Madrid, esperemos que su voz esté por aquí. Hablamos del doctor en astrofísica, Jorge Pla García. Buenas tardes, Jorge, y gracias por atender. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Pues nada, es un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de Un Punto Azul. Y bueno, tuvimos la suerte de conocerte aquí en Los Toruños la semana pasada, que ahora nos contarás un poquito. Y ha sido un placer que hoy, aunque hoy vamos a hablar un poquito de la Luna, que también nos puedes hablar tú, pues vamos a hablar también de Marte, que es tu especialidad. Bien, al control de la nave, como siempre, en el cuarto de máquina, don Luis María Moguer, y está a las órdenes del comandante de la nave, que soy yo, Agustín Almoril. Empezamos, como siempre, con noticias, aunque la noticia estrella de hoy pues no puede ser hoy otra que hace 50 años, en 1969, pues dimos un gran salto. Ya Luis María se ha preocupado de poner ahí una entrada. Pues el salto a la Luna, ¿no? Y hoy todos los medios, especializados o no, pues hablan de ella como si hoy fuera el día. Hoy el día en realidad que salimos, ¿verdad? No el día que llegamos. Y 3 días metido casi en un ataúd para llegar a la luna, tiene mérito, ¿eh? Bueno, la verdad es que fue un proyecto impresionante. Dicen que con el presupuesto que tenían hoy día, pues sería imposible, tan como está con el tema de la crisis, más de 400 personas trabajando, un presupuesto increíble, ¿no? Y además ahora se estrena en todos los cines, supongo que del mundo, bueno, en todos los cines no, aquí en Jerez no, pero en Sevilla. Qué optimista, ¿eh? En Sevilla sí, bueno, pues se estrena el Apolo 11 y, por cierto, el Splashdown de Gijón, del 19 al 21, que es muy interesante, pues celebran también la luna y el día 20 a las 20, bueno, es un festival que va Martínez Frías, Daniel Martín, va gente bastante interesante y, bueno, pues creo que van a proyectar el Apolo 11 también allí. Y bueno, para empezar, aunque ahora hablaremos de otros temas, Joaquín, ¿qué viaje es el que va a organizar la agrupación a ver al Apolo, a ver la luna bueno, mañana? La organización deja mucho que desear. Simplemente es una quedada y punto. Es una quedada que queremos ver el documental de Apolo 11 que se está estrenando ahora de la NASA, que son simplemente las imágenes originales que tomaron ellos. Y han hecho un montaje con esas imágenes y con imágenes de otros Apolos, no solo del Apolo 11, para contarte cómo fue la aventura. Como tú bien dices, son 3 días lo que van a estar en los cines, no en todos los cines, evidentemente. Efectivamente. Nosotros tenemos que desplazarnos 100 kilómetros para verlo en pantalla grande o eso, o ya sabes, a buscarte la vida por ahí para verlo en pantallas pequeñas. ¿Por internet ya está también descargable o tiene alguna...? Pues no lo sé, supongo que sí, que estará. Seguro que hay algún sitio, o YouTube o en alguno de los centros. Yo creo que Luis María tiene ya por ahí algún enlace. Pero que yo creo que merece la pena tratar de verlo en pantalla grande. Pantalla grande, lo sí, que sí. También es una pena que, bueno, en Sevilla, por ejemplo, está en el cine Avenida 5, Avenida 5 Cine, y tiene, no sé si es un pase o dos pases, pero uno es a las 6 y el otro a las 6:15, o sea que... Con el calor nos vamos para allá. Y nosotros pues nos vamos con la fresquita, que te estaba diciendo que quizás tengamos problemas de... De motores. De motores y demás. Bueno, pues la luna no solo es famosa porque celebra, bueno, este cincuentenario, sino porque también hoy precisamente, que lo pusimos en nuestra página web, la luna estaba muy juntito a Saturno. Al amanecer desde el mar, desde la playa La Caleta, desde algún sitio bonito, en concreto desde la playa Caleta, dijimos que podíais ver el castillo de San Sebastián, más o menos desde Santa Catalina, y la luna pues a esa hora ya al amanecer el día un poquito ocultándose junto a Saturno, hubiese sido una buena foto. Y además esta noche tenemos pues eclipse parcial de luna, que bueno, es visible, como muchos de los eclipses de luna, en gran parte del planeta, en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Australia y parte de Asia. Lito, este no le ocurre como a los del Sol, que tenemos ahí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Una franjita. Las de luna somos, bueno, casi el hemisferio que le toque de noche, incluso más, por el tema de amanecida o anochecida, tenemos posibilidad. Siempre el eclipse, uno le pilla ya empezado, otro acabado, pero bueno, a otros completo. Bueno, para los que queráis, aunque muchos nos escucháis en podcast, ya habrá pasado, pero bueno, esta noche a las 11:30 hora española, sería a las 21:30 TU, es el máximo del eclipse parcial, y es el 21 de la serie de Saros 139, compuesta por 79 eclipses. Vamos a ver. En el momento que salga la luna ya está el eclipse. Ya está el eclipse, sí, sí. O sea, sí, a el eclipse comienza a las 11 y pocos minutos, 11:02, 11:03. Sí. Perdón, 10 y 2 o 3 minutos. Y está muy bajito en el horizonte. Si queréis verlo, tenéis que ir a un sitio muy despejado hacia el este o noreste. Claro, el problema aquí porque ya sale empezándose a eclipsar. Vale, después a las 11:30, como tú dices, es el máximo. Que como es parcial, pues no está toda la luna cubierta, pero bastante, el 60%+. Y tampoco está demasiado alto. Ahora, es un eclipse muy largo, eso sí. Va a durar hasta más de 3 horas. Muy bien. ¿Vale? Para que lo quiera fotografiar. Pero eso, como consejo, si hoy no lo estaréis escuchando en directo, lo que tú decías, si no lo escuchan en podcast ya habrá pasado, pero si no lo escuchan en directo... Bueno, lo hemos publicado en la web. En la web lo hemos publicado con algunos consejos y demás, y algunas localizaciones. nos podéis seguir y irse a un sitio donde esté muy despejado. Cuando hay un edificio, una montaña, un algo, lo ver ya salir muy tarde, ya prácticamente el máximo. Bueno, pues aprovechando que todo el mundo está distraído con la luna, nosotros tenemos hoy con nosotros a Jorge Pla García, doctor en astrofísica de la Complutense de Madrid, con numerosos másteres, actualmente investigador en el Centro de Astrobiología del CSIC INTA, trabaja también con la NASA y es uno de nuestros mayores expertos en la atmósfera marciana en España, participando en distintas misiones, la rover Curiosity, la sonda InSight, ESOMARS 2020 creo que también, ahora nos contará, MARS 2020. Bueno, estamos encantados de tenerte entre nosotros y de tu visita la semana pasada al puerto de Santa María. Pudimos conocerte en persona. Bueno, ¿qué vientos nos contaste en el puerto de Santa María que tuvieron tanta curiosidad? Bueno, realmente fueron los vientos que está observando el rover Curiosity por debajo del ecuador marciano y el aterrizador InSight, que está justo por encima, y son los vientos que estamos observando con nuestras dos estaciones meteorológicas de bandera española y de las que nos sentimos muy, muy orgullosos por los datos de tan buena calidad que nos están dando para entender la atmósfera del planeta Marte, que es tan desconocida a día de hoy para nosotros. Muy bien. Pues bueno, yo ya he enviado mi nombre a Marte en la misión MARS 2020, pero a ti no te hace falta que envíes nada porque tienes allí, bueno, varios instrumentos espiando para ti, ¿no? Y dos misiones más que llegarán en el 2020. Bueno, ¿cuáles son los proyectos en los que has estado colaborando o liderando en Marte? Sí, bueno, yo el nombre también lo he enviado porque yo soy muy friki y me encantan todas estas... Aquí hay algunos que todavía no y yo creo que ya se les ha pasado el arroz, pero... Muy friki, sí, yo lo mandé con el InSight, con MARS 2020, con la misión esta, la Solar Probe también y con la misión a Plutón, con la New Horizons. Me encanta enviar el nombre a otros planetas. Y sí, como bien dices, tenemos dos estaciones meteorológicas en Marte funcionando ahora mismo, que es un... Es un hito para la exploración espacial española. Recordemos que es solo el único país de la historia que tenía dos estaciones meteorológicas midiendo al mismo tiempo en un cuerpo extraterrestre fue los Estados Unidos, con las misiones Viking, en la Viking 1 y la Viking 2 en Marte. Ahora somos nosotros, pero les vamos a adelantar si todo sale bien, porque tenemos una tercera estación meteorológica que ya ha sido terminada de construir para enviar a Marte en 17 de julio del año que viene, es decir, dentro de un año y un día, y la verdad es que estamos súper ansiosos, impacientes. Acabamos de hacer las pruebas, los tests en NASA, en JPL, en California, en los que todos los instrumentos, los diferentes instrumentos se acoplan al rover, y el momento crítico del encendido en el que todo funciona y se hacen estos tests, hemos pasado todas las pruebas, ya hemos entregado, funciona bien, y ahora solo queda esperar a julio del año que viene a que el cohete salga de la Tierra. Muy bien. Has mandado el nombre ya a varias misiones, Marte, a Plutón y demás, pero ¿y el cuerpo? ¿Sería capaz de mandarlo si te lo propusieran y fuera factible? La verdad es que la mentalidad va cambiando un poco a medida que uno se va haciendo mayor, sobre todo por los niños. La verdad es que, por los niños me refiero a, he tenido recientemente una hija y Lucía, y la verdad es que pues se te quitan un poco las ganas. Ya cuesta un poquito más, ¿verdad? Ya cuesta un poquito más de decidirte, ¿verdad? Cuesta mucho, pero la ilusión está intacta. Ya me presenté a la convocatoria de astronautas de la ESA en el año 2009. Me dieron las gracias por participar y a que presentara la siguiente. Pasé solo las pruebas físicas y me dijeron que valoraban pilotar aviones y hablar ruso. Mi lista de tareas está... ¿Y qué te faltaba, hablar ruso o pilotar aviones? ¿Cuál de las dos es la que te...? Lamentablemente las dos. No encuentro tiempo con todas las misiones a Marte, no encuentro el tiempo libre para sacarme el carnet. Para sacarte el B1 en ruso, ¿no? Exacto. Bueno, el B1, el B2 por lo menos, ¿no? Bueno, por lo menos el B1 para ir empezando un poquito. Claro. Siguiendo hablando de astronautas y de la pasta que se han hecho, los primeros eran militares, después fueron científicos. ¿Cuál crees que será el perfil del futuro primer hombre o primera mujer que vaya a Marte? ¿Qué tiene, qué requisitos debe cumplir? ¿Qué perfil crees que puede más o menos? ¿O por cómo están pidiéndolo ya en la ESA y en la NASA, ¿no? Sí, ya cada vez el perfil militar ha ido desapareciendo y se ha ido orientando mucho más a un perfil más tecnólogo y un perfil más investigador. Yo creo que sobre todo, dependiendo del objetivo, va a ser, por ejemplo, los futuros astronautas para la Luna va a tener un marcado carácter geólogo. Y de hecho ya se están haciendo entrenamientos de astronautas aquí en Tierra pensando en futuras misiones a la Luna y Marte y los peligros o los inconvenientes que se pueden ir encontrando en el día a día. Así que yo me decanto por investigadores, sobre todo en geología y astrobiología, y va a ser mucho más multidisciplinar que lo que era anteriormente, que era básicamente pilotos de las fuerzas aéreas que pudieran manejar la nave de forma controlada y volver sano y salvo a la Tierra. Sí, procedente del mundo militar. Casi, y un poquito, ¿no? MacGyver también, ¿no? Porque un poquito de todo, ¿eh? Joder, sí, desde luego. Las pruebas tienen que ser brutales. Y, bueno, de hecho, escuchando al presidente de NASA estos días atrás, sí que hay un... no sé si habrá un interés político detrás, pero hay una presión muy fuerte porque, por ejemplo, la primera persona que pise Marte sea una mujer, lo cual, la verdad es que es algo que todos apoyamos y que nos gustaría que tuvieran más visibilidad y que hubiera más paridad, sobre todo en ciencia. En nuestro país, por desgracia, tenemos todavía mucho trabajo por Marta, delante. Marta, apúntate, tenemos aquí a Marta, a Gloria, que no la he nombrado antes porque se ha puesto allí al final, nunca quiere saludar desde lejos. Gloria y Marta, os podéis apuntar, ¿verdad? Está en edad todavía, está Marta, de apuntarse. Así que sí, ven, anímate. Dentro de 20 añitos, claro, de sobra, ya puede haber una ventana de oportunidad. Claro, claro. Muy bien, yo quería preguntarte, al hilo de la conferencia que escuchamos el día anterior, el tema del metano en Marte. ¿Por qué es tan importante esta investigación que estamos llevando a cabo acerca del metano allí? Bueno, es importante por varios motivos. Primero, porque estudiando mejor la atmósfera de Marte, conocemos mejor nuestra propia atmósfera, la de la Tierra. Es lo que conocemos como planetología comparativa. Hay muchos procesos que todavía se nos escapan, muchos enigmas que desconocemos de la Tierra, y conociendo mejor otras atmósferas, por ejemplo la de Venus, la de Marte, la de la Luna, de Saturno, Titán, conocemos mejor la propia nuestra. El metano sabemos que tiene un marcado carácter de efecto invernadero, podemos conocer sus procesos, pero luego además esta connotación astrobiológica o la probabilidad de tener algún tipo de relación con actividad biológica, pues como entenderás, para el público general y sobre todo para la prensa sensacionalista, sí, a fin de cuentas... Es muy atractivo ese tema, ¿no? Es muy atractivo el tema del metano, que es de origen biológico, ¿verdad? Sí, muy atractivo. Por desgracia, sabemos que existen procesos no biológicos, no relacionados con la vida, que pueden producir este metano, que son de hecho los que la comunidad científica más refuerza y más apoya. El problema es que, como en la Tierra, entre el 90 y el 95% del metano en nuestra atmósfera está producido por actividad biológica, directa o indirecta, pues ya la gente dice, ¡hey, metano en Marte! Pues hay marcianitos verdes. Y, y la verdad es que es un salto muy grande para hacer esa analogía. Muy bien. Y bueno, te quería preguntar cómo un ingeniero informático, porque tú eres de estudios, empezaste como ingeniero informático, puede acabar como astrofísico, meteorólogo y al final de tu vida empadronarte en Marte. Te vas a ya has comentado de que te cuesta más ir, pero bueno, a lo mejor si vas de viaje familiar te apuntas ir al planeta rojo, te gusta más el planeta azul. Sí, bueno, como has comentado al principio, la cabeza la tengo en Marte, porque los datos están en Marte, los instrumentos están en Marte, el trabajo está en Marte, aunque el cuerpo físicamente está aquí en España, pero todo lo demás lo tenemos allí, aunque le pese a mi mujer, que me dice que a veces estoy en Marte y que le gustaría que estuviera aquí más en la Tierra, pero sí, es el futuro de la exploración, va a ser el planeta rojo, y por eso estamos poniendo tantos esfuerzos en estos estudios. Yo, como bien dices, empecé con ingeniería informática porque no tenía muchos conocimientos, o no tenía una fe en mí mismo o confianza, no pensé nunca que podría dedicarme a esto. Sin embargo, con los años me he dado cuenta que con trabajo y con pasión es muy difícil que dándole duro no consiga los objetivos. Y hoy, aunque no era lo que me apasionaba, la ingeniería informática, hoy tengo que reconocer que me está sirviendo como herramienta fundamental para todos los proyectos que desarrollo. Hombre, si el Robert se le avería el Windows que lleva, pues lo puede reparar. Sí, desde luego. El de Windows hecho, XP será, ¿no? Es algo que pasa muy a menudo, que gracias a la tecnología tenemos dos ordenadores en el rover Curiosity, y cuando falla el principal conmutamos al secundario, y cuando estamos en el secundario somos capaces desde tierra de hacer un estudio para ver qué es lo que le ha pasado al principal y repararlo. Normalmente suelen ser problemas de memoria o bancos de memoria que fallan, nos aislamos y seguimos trabajando con el principal. El problema de estas misiones es que al final se van quedando sin memoria porque los bancos de memoria empiezan a fallar, pero si no tuviéramos dos cerebros... El Alzheimer de la máquina. Sí, voy a comentar, entra el Alzheimer a los equipos allí en Marte. Sí, sí. Pierden memoria, pobrecito. Vaya, claro, lo suyo es eso, tener dos, ¿no? Porque si el único que lleva se te vuelve a Alzheimer, pues bueno. Vamos a ver, es que mandar al técnico a reparar a Marte... Es un poco caro. Todo. Para cambiarte dos bancos de memoria te va a salir caro. Hay que pensar que, claro, no podemos subir allá arriba y repararlo, a no ser que sea... algo relativamente cerca, como por ejemplo con el telescopio espacial Hubble, que se subieron dos astronautas a reparar los espejos que fueron mal diseñados, sí. Pero en Marte, por ejemplo, no tenemos la capacidad de ir a reparar nada, por eso todos los instrumentos críticos se mandan de forma redundante, el cerebro, las antenas, tiene 6 ruedas para que en caso de que una falle o dos fallen, pues pueda seguir circulando. Tenéis que mandar un sistema operativo que se arregle el solo. ¿Qué sistema operativo? ¿Se puede decir o no? ¿Qué sistema operativo llevan? ¿Llevan algunos propietarios? ¿O una medida? Sí, bueno, en el caso del rover Curiosity lleva el sistema operativo VWorks, no sé si lo conocéis, pero las futuras misiones la verdad es que no sé, normalmente se eligen sistemas que son súper estables y súper probados. Claro. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que mandando una misión que cuesta tantos miles de millones de dólares tenga un sistema tan arcaico? Y es que normalmente se utilizan, por ejemplo, procesadores que están hiperprobados. Se prima más la seguridad y que eso funcione bien a la velocidad o capacidad de procesamiento. Interesante, porque bueno, lo del Windows sabíamos que era broma, que no iba a ir Windows, pero vamos, la verdad es que no teníamos ni idea que el sistema operativo que podía montar esos cacharros. Te quería seguir preguntando cosas de tu formación. ¿Por qué después de ingeniería te fuiste terminaste con la astrofísica, ¿no? Terminé con la astrofísica, sí. Bueno, la verdad es que a mí... Sí, porque ahí somos casi tocayo. Así que por una curiosidad de cómo terminaste ahí o dónde la hiciste. Lito o... tiene el máster en astrofísica por Valencia. Por, ¿no? Valencia, sí. Ah, sí, bueno, pues ahí es donde lo terminé yo también. Pues casi, digamos casi. Que, sí, el asunto viene desde joven porque yo era un apasionado de la astronomía y la astrofísica de toda la vida y tuve la gran suerte de poder ir a los telescopios de Canarias a trabajar como operador de telescopio cuando terminé la carrera de informática. Y bueno, estando trabajando allí se me ofreció la oportunidad, a todos los empleados se le ofrece la oportunidad de estudiar, si quieren, el máster de astrofísica en la Universidad de La Laguna. Allí lo empecé, no lo terminé, lo terminé en Valencia, como te he comentado. Uh-huh. Y después, pues lo que fue una pasada es que te daban a elegir el sitio donde querías hacer las prácticas del máster. Y yo elegí el Centro de Astrobiología, que para mí era, pues imagínate, como Walt Disney, era como ir a Disney World, el sitio donde siempre había soñado trabajar. Y lo elegí para hacer las prácticas y tuve la suerte de quedarme, y allí es donde empezó mi carrera y mi relación con Marte. Yo te envidio en ese sentido porque, bueno, yo hice las prácticas en uno que tiene la universidad en el norte de la provincia de Valencia, en Naras de los Olmos. Ahí hice el pero claro, no tenía ya la trayectoria que tú tenías ya, entonces, pues, una envidia sana, ¿eh? Bueno, yo creo que ha habido mucho componente de suerte también, porque una mezcla de mucho trabajo, de suerte y a lo mejor un poco de olfato, porque yo cuando empecé sí que es verdad que me gustaban, me siguen gustando y me gustarán, es mi objetivo científico en la vida, los exoplanetas, pero como vi que el centro se había especializado en diseñar y construir estaciones meteorológicas para Marte y que no había nadie que las explotara científicamente, dije, jolín, aquí hay un nicho importante por ocupar, hay una posibilidad real para meter la cabeza. Y es lo que fue una apuesta personal, salió bien y nunca descartamos volver a los exoplanetas el día de mañana. Una pregunta. Bueno, coincidimos, aunque no te conocíamos, en el Congreso de Astronomía de Cuenca. Jorge pertenecía al comité científico, hay que recordarlo, y te quería preguntar, ¿eres también astrónomo aficionado o solo estabas como profesional invitado en el congreso? Y bueno, tu labor es más profesional que otras actividades. ¿Pasa frío por la noche a la intemperie? esa es la pregunta. Aficionado, muy muy aficionado. De hecho, soy el pesado de la familia que siempre a todas las casas rurales se lleva el telescopio, el puntero láser verde para explicar las constelaciones en el cielo y dónde está pues la galaxia Andrómeda y bueno, la verdad es que solo les interesa a los sobrinos, a muchos adultos, algunos sí, pero bueno, bueno, poco a poco vas horadando la piedra para que Tenea y la afición vaya entrando, la afición a la gente pobre. Sí, y estamos haciendo una buena cantera. Sí, además sí. Eres uno de los nuestros porque, aparte de ser un magnífico investigador y científico, pues sobre todo te gusta divulgarlo y también a niveles mucho más, digamos, llanos y muy bajos, como para que los niños puedan entenderte. Así que sí, enhorabuena. Es fundamental. Bueno, yo creo que es una de las labores más importantes que debe de hacer un científico, y sobre todo en España, de publicitar lo que hace para que sepan lo importante que es la investigación y el conocimiento en todas estas materias, en astronomía y en la ciencia en general. Sí, la divulgación es un pilar y nosotros tenemos que tirar de que ya de por sí es una ciencia atractiva, entre comillas, tenemos que tirar menos de la gente porque hay otras ramas de divulgación que son unos ladrillos, ¿no? Hoy no ha venido Isabel, no queremos hablar de la bioquímica y eso, pero la tabla periódica también es muy bonita. La tabla periódica también tiene También. Sobre todo las historias que ella nos cuenta. Y también, muy interesante, toda la ciencia es interesante. Sí. En el viaje a la Luna, algunos dijeron que lo filmó Kubrick, ahora el Apolo 11 dice que si Nolan. Bueno, yo sé que tú eres marciano, pero también eres un poco lunático. ¿Qué desmentido nos puedes contar de la Luna, del Apolo 11? Aunque seas especialista en Marte, yo sé que tienes ahí un fondo de armario lunático también. Sí, bueno, todos al final lo que te das cuenta es que tenemos tantos datos que apoyan la exploración lunar que te llama la atención y te admiras de que haya gente conspiranoica y que realmente no se lo crean. El argumento de que no se ven las estrellas, por ejemplo, cuando vemos perfectamente que las fotografías pues hay que hacerlas a baja exposición porque de lo contrario las sobreexpones y se queman directamente, no se verían ni los rovers ni los astronautas, o el tema de la bandera, de si ondeaba, que claro, se le llevó un mástil superior para estirarla y para que se mantuviera en su sitio. La Luna no tiene atmósfera, no puede haber viento. O el tema de las sombras, por ejemplo, que si está grabado en un estudio. Todos sabemos que en una superficie irregular se proyectan sombras irregulares. Es que es tan de perogrullo con todos los kilos de rocas que hemos traído de regreso a la Tierra, que su composición isotópica es solo compatible con con la radiación super ionizante de los rayos cósmicos, ese retroreflector que colocaron los astronautas en la superficie y con la que podemos enviar un láser desde la Tierra para calcular con precisión cuál es la distancia al satélite, no sé, es y sobre todo que trabajen más de 400.000 personas en todo un proyecto Apolo y que todas de ellas guarden un secreto de que todo fue falso, no sé, a mí... Bueno, no tiene pie ni cabeza y sobre todo la prueba definitiva es que los rusos que iban detrás y perdieron la carrera pues no dijeran nunca... Que todo era falso. Si no, ellos mismos hubieran sido los primeros en decir no, todo esto ha sido un montaje, nosotros vamos a llegar primero. Exacto, sí, fueron muy elegantes, agacharon la cabeza, hemos perdido esta batalla, pero no dijeron que fuera algo falso. Claro. Yo creo que el documental que se hizo, este falso documental sobre la Luna hizo mucho daño. Hizo mucho daño porque... en realidad era un experimento sociológico. El director del documental solo quería comprobar cómo reaccionaría la sociedad ante algo que era una mentira, y lo dice claramente al final del documental, argumentando que Stanley Kubrick grabó pues las imágenes de las misiones Apolo en un estudio. Y de hecho hace guiños a las películas de Kubrick con los personajes que salen en el documental, con personajes de las películas de Kubrick, y lo explica todo al final del documental, pero la gente se ha quedado solo con el principio. Exacto. Bueno, quien no se lo crea que apunte al espejito, ¿no? El espejito que han dejado allí en la Luna, ¿no? Sí. El famoso como LR, hizo Sheldon Cooper. LRT, como hizo, sí, como Sheldon, hizo Cooper. Sheldon Cooper y su equipo en Big Bang Theory. Claro. Correcto. Desde la terraza de su edificio inventaron su láser, ¿verdad? Inventaron su láser. O que se metan en la web de la misión, la Lunar Reconnaissance Orbiter, que recientemente pues ha adquirido estas imágenes de alta resolución de la superficie, sí, donde se ven perfectamente las rodadas de los rovers, los sitios de cuando salía la segunda parte del águila ya de vuelta, que ha dejado el rastro de la tobera, en fin. Los restos de los módulos, los rovers, las huellas de los rovers, de los astronautas. Es magnífica la resolución que tiene ese aparato. Todo, está todo allí, sismómetros. Claro, tengo aquí, no sé si son del todo correctas, pero bueno, si alguien tiene, no sé si José Luis me desmentirá ahora, si un buen astrofotógrafo es capaz de sacar la foto de la Luna del espejito, porque tengo aquí las coordenadas lunares. 0,67337 norte. Resolución no tenemos para el espejito, no. Para el espejito no tenemos. Para mandar un láser y que venga de vuelta, sí se puede hacer con un equipo de universidad. De universidad. Oficina de honor, no, porque. Pero que no con fotografía no se ve. Nuestros láseres no. Y con el lásercito verde de explicar, verde, como decía nuestro amigo, tampoco. ¿Cómo ves siguiendo con la Luna? Ahora hay como una segunda oleada, ¿no? Que todo el mundo quiere volver, o bien por minería, o bien por una segunda etapa para viajes a Marte más lejos, eso, por la gravedad. Y entre ese barullo, ¿cómo ves a España? Bueno, yo creo que hace poco han abortado la de la India, ¿no? China ya, por supuesto, ha ido y hay un va montón. Va su bola, de... ¿no? ¿Qué? Su bola. China va su bola. ¿Qué tal? ¿Cómo ves a España dentro de la ESA o fuera con el tema de esta calentura de nuevo con la Luna? Sí, bueno, lo de la calentura con la Luna es una opinión muy personal, es mi opinión. Yo creo que el objetivo, claro, es Marte, poner un ser humano en Marte. El problema es que tenemos la tecnología para hacerlo, pero no tenemos el dinero para abordar una misión tan, tan descomunal. Y lo que se está haciendo un poco es pues echar balones fuera y... hacer empresas más sencillas, hacer un paso previo por la Luna. Muchos lo ven como un retraso, piensan que se debería abordar el problema de Marte directamente en lugar de pasar por la Luna, y los que defienden que hay que pasar primero por la Luna pues lo argumentan como que es un laboratorio natural para entrenar futuros astronautas, crear los primeros asentamientos, ver cómo el ser humano se puede desenvolver en estas bases lunares, la estación espacial Gateway alrededor de la Luna. Al final te das cuenta que cada administración americana se va pasando la pelota la una a la otra, van dilatando, siempre está el horizonte temporal de 20 años, vamos a ir a Marte en 20 años, pero nunca vamos, esto desde los años 90. Y ahora Trump, pues bueno, la administración americana está apoyando muchísimo la exploración humana de la Luna de nuevo. Yo creo que países emergentes como por ejemplo la India o Israel hace poco intentó alunizar, sí, casi de forma exitosa en la Luna. Estos países emergentes como China, que tienen muchísimo potencial, pues sí se entiende que quieran hacer un primer entrenamiento, un paso previo pasando por la Luna. Pero NASA, que con todo el bagaje que tiene y con todas las misiones que ha hecho ya en la Luna, no se entiende que apueste definitivamente por... Yo creo que cuando vayamos a Marte va a ser por un tema, pues como pasó en la Guerra Fría, fueron por pelotas porque les iban a adelantar los soviéticos. Pasa un poco lo mismo con Marte. Yo la creo que vamos, ¿no? La lucha y la competencia entre... Exacto. Vamos a ver un ser humano en Marte el día después de que China anuncie que va a ir, porque Estados Unidos inmediatamente se va a poner las pilas y va a decir no, voy a ir yo antes que tú. Entonces, lo de China es increíble. ¿Crees que China va a superar, bueno, ya ha superado, la antigua URSS, a Rusia? Los japoneses también están ahí empezando ahora un poquito, ¿no? Y otros, eso, pero ¿crees que China es la superpotencia, no solo ya económica que se está convirtiendo, sino también en el mundo del espacio, ¿no? China es la superpotencia, claramente, tanto a nivel económico como a nivel espacial. La característica o lo gracioso de China es que el resto de potencias lo hacen todo de forma con cooperación internacional. La NASA, la ESA, JAXA, los árabes, los indios, pero los chinos van a su bola, lo hacen, ellos todo. Van a lo suyo. Bueno, es que son casi tanto como todos los demás juntos. Es absolutamente increíble lo que están haciendo en la Luna, por ejemplo. Están mandando rovers por doquier, a la cara oculta, a la cara visible, orbitadores. El pasado mes de enero germinaron por primera vez en la historia una planta en otro cuerpo que no fuera la Tierra, germinaron una planta en la Luna, y van a mandar un rover a Marte el año que viene. O eso es lo que dicen, porque como hay tanto oscurantismo, no hay una transparencia tan clara como la que tenemos en NASA y ESA. Así que el año que viene va a haber un auténtico atasco en la autopista hacia Marte, porque tenemos el rover americano Mars 2020, el rover europeo ExoMars 2020, que bueno, ya está apodado Rosalind Franklin. Ajá. Tenemos el orbitador árabe, el rover chino. Tenemos un montón de misiones el año que viene. Que podían ir todas juntas en vez de tantas misiones distintas, pero bueno. Son también misiones diferentes, pero cada una busca un aspecto diferente, ¿no?, de Marte. Sí, cada una no son redundantes, me refiero, ¿verdad? No, y además es difícil enviarlas todas de forma conjunta. Lo que sí que es verdad es que yo estoy convencido que podríamos acometer, por ejemplo, la empresa de mandar un ser humano a Marte si hubiera una cooperación internacional, una alianza internacional de países, y si China, Europa y Estados Unidos se lo propusieran y dijeran vamos a poner mañana un hombre en Marte, lo haríamos, porque tenemos la tecnología para hacerlo. Lo que no tenemos es el presupuesto tan desorbitadísimo que nos costaría. Humano y económico, supongo. Humano y económico, sí. Bueno, luego siempre está la... hay que tener un poco de cuidado también cuando se habla de mandar humanos a Marte, porque se habla alegremente de poner asentamientos y largos periodos. Sabemos que el viaje a Marte solo puede ser realizable si es un viaje de corta duración, es decir, ir, explorar y volver, porque el cuerpo humano a día de hoy no tenemos la forma de apantallarle de la muy nociva radiación, no solo solar. Contra la radiación solar tenemos radiación ultravioleta y tenemos algunas medidas de protección. El problema es que no podemos protegernos frente a los rayos cósmicos, que son partículas altísimamente cargadas. Y una larga exposición sabemos que es letal. La única medida que tenemos para evitarlo es acortando las misiones, o sea, haciendo que una medida de contingencia. No tenemos nada para protegernos de los rayos cósmicos. Muy bien, pues para finalizar, sé que eres un gran aficionado, como todos los amigos de Un Punto Azul, a la ciencia ficción, en concreto a la Guerra de las Galaxias, pero te voy a hacer una pregunta. Hombre. Para que la pregunta aquí, típica. Aquí te vamos a hacer la pregunta para que te mojes y piénsatela bien, que aquí estamos muy divididos. A ver. Casi empatados. Y tu voto puede decantar la balanza un poco. ¿Y eres más de 2001 Odisea del Espacio o de Interestelar? Uf. Dura pregunta, dura pregunta. Qué dura. No me puedo quedar con las dos, ¿no? Sí, sería una especie de empate. A ver. Ana Inés le pasó igual cuando la entrevistamos allí. Estaba indecisa. Soy un amante de los clásicos y 2001 es... Un clásico. Bueno, un clásico y el referente de la ciencia ficción con Blade Runner para mí. Pero la verdad es que, Interestelar me hizo llorar. A mí también, sobre todo al final. Me hizo llorar y no sé, como 2001 es un poco más lenta, es más de reflexión y está muy bien, es como más en plan documental. Filosófica más, también, más ¿no? Filosófica, más larga. No sé, yo me quedaría con Interestelar. Oh. Si vaya. Si parecía que te ibas a decantar por 2001. Ha dado un capotazo en el último momento. No, te veo bien. Yo soy de Interestelar también y esta gente dice que es una película horrible. Y no, Juan no, decía no, que él no. le hizo llorar, pero de pena. A mí me hizo llorar al final. Y a mí me encantó. Y nada, y esta gente no se apunta al carro. Hay que entenderla también. Sí, sí, claro. Sí. Además, bueno, tenemos la... Sí, sí, sobre todo cuando da los datos de la singularidad en código Morse con un reloj de manilla, ¿eh? Bueno, perfecto. No sé, pero luego, además, cómo está rodada por Christopher Nolan y sobre todo lo bien... ahora... Bueno, es que la tecnología no es comparable ahora, entonces... La tecnología no es comparable, pero... está muy muy bien documentada. Pues, aquí está Jorge, aquí está Luis María, que Luis lo tenemos María, en el cuarto en el control, juego, y en el control. Es también del Interestelar, está haciendo la ola. Está haciendo la ola porque dice que nos están adelantando. Por cierto, si te das cuenta, de fondo tenemos la música de Interestelar. ¿Sí te has dado cuenta? Casi, es una. Utiliza... Por eso ha sido el capotazo, por la música. Luis hace una propaganda subliminar para claro. al entrevistado. Y se pone a Johann Strauss, así habló Zarathustra. No, pero tenéis que reconocer que la peli es una pasada. Y lo novedoso es que ahora Hollywood está contactando muchísimo con NASA para que las películas sean mucho más rigurosas. Claro, por ejemplo, en el proyecto en que estamos, claro, en Curiosity, nos han contactado directamente para asesorar, por ejemplo, científicamente a la película de Martian, de... De eso ya el libro estaba bastante bien documentado, creo. Sí, sí, sí. El libro y la película homónima es extraordinaria, es fundamental. Sí que es verdad que parte de una mentira, porque una tormenta de polvo jamás puede mover instrumentación de esa manera, pero es que si no, no habría película. Claro, pero eso se le permite. Eso sí, no sí, es licencia literaria. Así llega Interestelar a lo que llega, con licencias. Bueno. De todas formas, si comentas que Hollywood está ahora llamando a asesores científicos para que le asesoren en películas y demás, pues llevan 40 años tarde, porque eso ya lo hizo Kubrick con 2001. Porque... Bueno, pero sabes que se han hecho verdaderas barbaridades en el cine en los años 80, 90 y 2000. Sobre todo estas explosiones tan bonitas que tenemos en el espacio. Madre mía, no sé. Bueno, pero ejemplo, la Guerra de las Galaxias tiene que estar bien ahí. Sí, bueno, yo me refería más hilando fino, por ejemplo, las películas de Marte, en las que se ve. Sí, pues, Planeta Rojo. La famosa cara de Marte. Misión a Marte. Rojo, Misión a Marte. Armagedón y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Te preguntas por qué. ¿Qué necesidad hay? Podían ser un poquito mejores. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Ha sido un placer tenerte en directo con nosotros. El placer ha sido mío. Muchísimas y cuando tengas alguna primicia, bueno, pues... Nos contactas y la emitimos, pero rápidamente. Nos contactas y nosotros estamos aquí, bueno, para que en cualquier momento te conectes. Esto no lo debería contar, de hecho no puedo contarlo, me van a meter un cate, pero bueno, no pasa nada. No va a salir de aquí. No nos está escuchando nadie. Nadie. Anoche nos publicaron el artículo del metano de Marte, en el que llevamos 4 años trabajando, y hasta donde yo sé es la primera vez en la historia que un centro español lidera una investigación sobre el metano marciano. Y las conclusiones es que algo está pasando cerca del suelo para que se destruya tan rápidamente como para que el orbitador TGO no lo detecte. Sabéis que hay una discordancia entre las medidas de órbita de la misión europea TGO y el que no detecta metano, y desde el suelo, que el Curiosity sí lo detecta. Y nuestra hipótesis es que algo está pasando, un proceso químico cerca del suelo que lo destruye muy rápidamente. Enhorabuena. ¿Puede decir dónde primicia, se va a publicar primicia. o no? Ah, bueno, decirlo. Claro, en la prestigiosa revista JGR Planets. Mañana, bueno, sale online mañana o pasado mañana. Así que en primicia para los compañeros. Para un punto de... azul, ¡qué bonito! Sí, claro que sí. Muy bien, un aplauso. Buen detalle. Gracias. Te vamos a nombrar corresponsal. In nomine patri. En Marte. Corresponsal en Marte. Corresponsal marciano. In nomine patri, fili. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, que tenemos nuestras sesiones, pero tú nos dices si quieres continuar un ratito. De momento te tenemos ahí en espera. Y puedes saludar, intervenir cuando quieras, o mandarnos un adiós, que Luis lo ve y ya nos comenta. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Y iremos algún día a Madrid a visitar el INTA y te llamaremos. Claro, cuando queráis. Tengo mucha ilusión por ver todo aquello, sí señor. Muy bien, pues. Bueno, pues continuamos. Nada, hasta la próxima. Hasta ahora. Continuamos con nuestras sesiones, pero lo primero, el curso. Venga, curso. Vamos a hacer el curso. El curso que tendremos la semana que viene ya. Sí. Que son los días. Ahí lo tengo por aquí. 23 y 25. ¿Vale? El primer día 23. El curso se llama Fotografía de Paisaje Nocturno. Fotografía astronómica y de paisaje nocturno. Y es un curso que vamos a hacer de iniciación a la fotografía, para que todo aquel que tenga curiosidad por esta bonita disciplina y que tenga una máquina reflex y un trípode, pues se pueda acercar a hacer unas bonitas fotos nocturnas, ¿ok? El martes tenemos doble sesión. Primero tendremos una sesión de fundamentos de fotografía en general. Y también aprenderemos a todos los fundamentos de la fotografía nocturna y del paisaje nocturno y qué materiales necesitamos. Después tendremos también cómo programar las localizaciones, muy importante, programar la localización que tú quieres sacar, ese paisaje nocturno, cómo programarlas y qué parámetros de cámara debemos usar. También aprenderemos a enfocar y que es una cosa muy importante para estos temas, que se llama la hiperfocal. Eso sería todo el primer día. El segundo día, jueves, tendremos doble sesión también. Una es teórica, que es el uso del intervalómetro, fundamental también para estas tomas de larga exposición, la mayoría, y cómo iluminar los primeros planos y un revelado fácil de las tomas y un procesado fácil. Después de ahí iremos al campo, a una localización, a hacer allí las prácticas, cada cual con su trípode y cada cual con su cámara de fotos, poniendo en práctica todo esto que hemos aprendido en el curso. Espero que les guste a la gente y a ver si le damos continuidad con otro curso un poquito superior, porque ya sabéis que lo mío es el espacio profundo, las nebulosas, las galaxias y todo eso. Para una segunda parte, ¿no? Porque ahora vamos a ver. Y para eso hace falta un material mucho más potente, telescopio, CCD, ordenador y cámara de fotos que cualquier aficionado tiene y trípode, pues eso podemos empezar todos por ahí. Claro, y hay muchísimas fotos que hacer, ¿no? Sí, desde bueno, vías lácteas, constelaciones, circumpolares, todo tipo de fenómenos, según el objetivo que tengas. Conjunciones. Sí, sí, sí. Conjunciones también, aunque salgan, son más complicadas. Sí, cuando pero, por ejemplo, anoche había Luna y Saturno, muy bonita, todo ese tipo de cosas sí se pueden hacer con un trípode y una reflex. Muy bien, pues después del curso nos vamos a los monstruos. Un monstruo viene a verme con nuestro compañero Lito, que, bueno, ¿quién nos toca hoy? Ah, bueno, tengo que decir que del curso de fotografía estamos, bueno, lo estamos publicitando por Facebook y por muchos sitios, pero Jorge Onsulve nos está haciendo publicidad, lo saludamos aquí a la Fábrica de la Ciencia, gracias, contactaremos con ellos, muy bien. Haremos a lo mejor un crossover con ellos para septiembre. Y bueno, pues muchas gracias y les mandamos un saludo desde Un Punto Azul. Gracias. Pues, toda la publicidad es poca. Sí, bueno, aunque alguien de Pamplona puede que venga al curso, ¿no? Esperamos a nuestro corresponsal de Pamplona, pero... Serpiente, pero... Bien, pues cuando quiera... El monstruo, pues bueno, después de unas cuantas semanas sin venir, o queriendo entrar por la puerta, pero no pasaba. No entraba. Viene... La actualidad es lo primero, ya sí, sabes. Sí, no, yo estoy de acuerdo completamente. Esto es para cuando tengamos ya la actualidad cubierta. Esta es una nueva edición de Un monstruo viene a verme, y en este caso viene un bioquímico español, el segundo español, que un monstruo no es científico, pero de la rama de la bioquímica, y es Severo Ochoa. Os vengo a contar un poco, en este caso no es una película, es una miniserie documental de 2 capítulos del año 2001. No es la película 2001, aunque me gusta mucho, pero se hizo en el año 2001 y con el título Severo Ochoa, la conquista de un Nobel. Duración de 195 minutos, producción española, dirección de Sergio Cabrera, guión de Sergio Cabrera y Ulises Bermejo, música de Pep Llopis, fotografía de Lorenzo Cebrián y con el reparto... de Imanol Arias, Ana Duato, Daniel Guzmán, Joan Gadea, Cristina Perales, Albert Forner y demás, ¿no? La productora Radio Televisión Española. ¿De qué trata la serie? Se centra en la vida productiva de Severo. Comienza con cuando conoce a su futura mujer y cuando ya está decidido con los estudios de medicina y posteriormente con bioquímica. Fue alumno, las primeras escenas están en la escuela, o sea, en la Facultad de Medicina de Madrid, donde es alumno de Negrín, el que después fue, aparte de médico, fue político, jefe del Estado, en muchas legislaturas hasta la Segunda República. Aquí ya empieza a tener, Negrín, digamos, como profesor, le incita a seguir con la bioquímica. Empieza ya a... su sino será a trabajar fuera de España y empieza aquí, pues, en Alemania primero, en el Instituto Kaiser Guillermo, hoy llamado Instituto Max Planck. Curioso cómo ha cambiado el nombre del instituto. Después pasa por el Reino Unido, México y finalmente Estados Unidos. Allí se nacionaliza americano en 1956 porque, bueno, el tema de España estaba pasando primero por una guerra civil y después por una dictadura, así que él necesitaba estudios muy estables y, por lo tanto, buscó precisamente la seguridad, ¿no?, en Estados Unidos. Se dedicó principalmente, y su mayor éxito empezó con la fosforilación del ADP y el ATP, con visas a que ser el primero en sintetizar, en este caso, ARN, ácido ribonucleico. Ahí entra en polémica con otro grupo que de un antiguo colaborador suyo, Arthur Cromberg, y gracias a esa pugna se pinchan los dos uno al otro hasta que finalmente recibe el premio Nobel de Fisiología en 1959 compartiéndolo precisamente con el otro grupo, porque llegaron casi a la vez. En cuanto el documental termina, el segundo episodio, cuando poco después de la muerte de su mujer, Carmen García. En cuanto a los comentarios, que os quiero comentar, yo aquí, ya veis, yo digo que me mojo siempre, y me he mojado con 2001, con Interestelar, y me mojo con ciertas cosas. A mí particularmente, Imanol Arias y Ana Duato no me son de mis santos de mi devoción, entonces no sé. Por ahí no me gusta demasiado, aunque sí reconozco el papel de Daniel Guzmán, el que hace de joven Severo cuando estaba en la facultad. Me gusta Daniel Guzmán interpretando. Y bueno, se centra mucho en la vida familiar y sentimental, pero bueno, tiene sus buenas tramas en la disputa, sobre todo de los grupos con el Peter Kornberg, con la síntesis de ADN, y sobre todo recalca el esfuerzo tan tremendo de su equipo hasta llegar a sintetizar ARN. Así que yo hace mucho que la vi, la verdad, pero tengo un recuerdo grato de esa serie, la verdad. No es malo, yo digo aquí en mi comentario. Yo estoy con él. O sea, a mí la serie es que no la he vuelto a ver. Me gustó, está bien, pero no son santos de mi devoción ninguno de los protagonistas. Pero bueno, el personaje es muy interesante, sí, y os tengo que contar además que uno de sus alumnos, de sus mejores alumnos, es de Carmona. Manuel Losada Villasante es, bueno, aparte de que ha sido un gran investigador, Premio Príncipe de Asturias de 1995, y bueno, pues sus investigaciones sobre la fotosíntesis, y bueno, nació en Carmona, y su familia, su tío, él de eso empezó farmacia, pero después tenía farmacia, biología y bioquímica, o sea que fue un, y estuvo también en Estados Unidos con él, con Severo, y bueno, su destino era estar en la botica de Carmona, que su tío tenía la botica, pero mira acabó... dónde llegó. Mira dónde llegó. Así que... A destacar yo también el tema de que un personaje como él, para llegar a donde llegó, darse ese paseo tan grande entre Europa y América, Alemania, después México, Estados Unidos, porque no había más remedio. Si quería llegar a donde llegó y ser premio Nobel, en aquella época había que irse fuera. Casi como ahora. Así que bueno, estamos casi repitiendo la historia, que no deberíamos, pero ahí estamos. Bueno, con esto, pues, por eso hay que conocer la historia, para no repetir. No, en verdad fue más por motivos políticos que... Sí. Que no económico, o sea, económico. Él estaba bien, económicamente hablando, según la serie. Yo no, la verdad es que no he investigado por ahí. La vida me parece, este hombre me parece apasionante. Hay veces que digamos, se denuncia, entre comillas, la falta de medios. Entonces, decir, yo tengo que ir a estar en tal sitio porque ahí es donde tengo el instituto que me va. Aparte de el gran peso evidentemente fue político. Pero bueno, España político. Y tenemos todavía por aquí a Jorge Pla. Bueno, en ciencia siempre ha estado, es Estados Unidos la que nos ha lanzado, las personas han tenido que ir fuera, los investigadores acaban fuera, porque bueno, vamos a despedir a Jorge. El tema de presupuesto, ¿cómo andas tú, Jorge? ¿Nos estás escuchando todavía o no? ¿Estamos en el taco o no? Os estoy escuchando, sí. No sé si pasar palabra o explayarme. Pues algo. Es mejor. Bueno, lo que hemos contado para Severo Ochoa, pues podemos trasladarlo a... En lo de en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Sobreviviendo. Sí. Bueno, pues nada. Inestabilidad, sobre todo mucha temporalidad en los contratos. Claro. Pero bueno, es lo que hay, estamos luchando por cambiarlo. No sabemos si vamos a despegar o no, pero hay que ser positivo. Sí. Sí, bueno, pues yo creo que ya no da tiempo para más. El programa se acaba por hoy. Gracias a todos por escucharnos y despedimos. Bueno, no te hemos preguntado, Jorge, supuesto que estabas en Madrid, te he dicho yo que tu cuerpo estaba en Madrid. ¿Estás en Madrid? ¿No? ¿Estás de vacaciones? No, ahora mismo estoy en Madrid. Tenemos tarde. Sí, bueno. De hecho estoy la semana de operaciones. Soy el operador del instrumento de español en Insight, en el aterrizador de NASA. Ajá. Ah, muy bien, muy bien. Opera bien. nos hizo mucha ilusión ver tocar, aunque sea una estación meteorológica que está un en un cacharrito que nos ofreciste sí, el otro en día. Toruño, sí. En los Toruños. Sí. Quien no lo haya visto, yo creo que lo subió Luis María quizás, ¿no? A Instagram o a Twitter. Subimos una foto y estuvimos allí tocando. Bueno, pues nuestro querido Luis María nos está poniendo la sintonía final, pero sí. Con 2001, aunque... Ay. Bueno, con Strauss. No con bueno, muy bien. Pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buena. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.